Capitán José Luis Hernández, subcomisario de los servicios del tercero comisario Osorno. Bueno, alrededor de las 20 horas de ayer, conforme a lo informado por dos víctimas adultas, informan que mientras se encuentran en su domicilio, ingresan cuatro individuos armados al interior de su domicilio, siendo maniatados, logrando soltarse alrededor de las 20 horas, horario aproximado en que llega carabinero a su domicilio, y relatan que estos individuos, al momento de ingresar a su inmueble, comienzan a revisar las dependencias, sustrayendo una caja fuerte con la recomendación del día, como asimismo el vehículo de propiedad de la familia, una camioneta en específico, retirándose en dirección desconocida. A raíz de lo anterior, resultaron con lesiones producto de las amarras en sus muñecas. Como asimismo, se le dio cuenta de informe inmediato al fiscal de turno con la finalidad de exponer diligencias, quien dispuso la concurrencia personal especializada de la CIU con la finalidad de ubicar a estas personas. Bueno, en primera instancia, las víctimas, la totalidad de antecedentes que proporcionan las víctimas respecto a las descripciones, se está trabajando por parte del personal CIP con la finalidad de poder ubicar a estas personas, no obstante, no se otorgó características de ese tipo.